Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Momento en el que nos centramos en la actualidad del deporte local. Con noticias frescas ya tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. El viernes en División de Honor se disputa la jornada 9 en el Colegio Reina Sofía a las 8 de la tarde. Brille 1979, Panteras a las 9 de la noche, Morgans marca 91, ¿qué de qué? Y en el pabellón a las 10 y cuarto, Morgans Estudiantes, Pap Álamo. El sábado en la Reina Sofía, en la cancha de la Reina Sofía, a las 10 de la mañana, Viajes Gran Mundo Tour, Revolución, Quisco Trujillo Construcciones. Y en el pabellón, a las 9 de la mañana, Autoescuela Celia Autoser. En primera división, también jornada número 9, el viernes en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Benaocaz Nazarí, APP Pymes, a las 9 Impala 1987 Club Deportivo Celtas y a las 10 Construcciones y Reformas G&G, Frank Generali. En el Colegio Reina Sofía, a las 10 de la noche, Corte Aguilar Guas. El sábado, en el pabellón, 10 de la mañana, Club Deportivo Celtas, Oasis Lounge, a las 11, Frank Generali, Infosama, en el Colegio Reina Sofía, a las 11 de la mañana, Construcciones y Reformas, G&G, Benocaz Nazarí, y a las 12, La Placita, Impala, 1987. Y no son los únicos horarios que ya conocemos, también los de la jornada futbolística. Si, por ejemplo, ya sabemos que el Ubrique Unión Deportiva Señor A recibe al Chiclana Industrial con la necesidad imperiosa de ganar el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. El Señor B descansa en esta jornada en Tercera Andaluza Juvenil, Grupo 2, Ubrique Unión Deportiva Chiclana Industrial, el domingo también a las 12 del mediodía. Coinciden, por lo tanto, en rivales el juvenil y el primer equipo. En Cuarta Andaluza Juvenil, Grupo 4, Club Deportivo Calvente Prado de Rey, Deportivo Ubriqueño, el sábado a las 6 de la tarde en el Municipal de Cuatro Vientos. En la Tercera Andaluza Cadete, Grupo 4, Ubrique Unión Deportiva, Bornense Atlético, el sábado a la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En la Cuarta Andaluza Cadete, Grupo 1, Unión Deportiva Villamartín, Deportivo Ubriqueño, el sábado a las 11 y media de la mañana en el Jesús Ruiz Martínez. En la Tercera Andaluza Infantil, Grupo 7, Deportivo Ubriqueño Liberación, el sábado 12 del mediodía en las pistas de atletismo. Y el Ubrique Unión Deportiva Alcalá del Valle, el sábado también a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la Cuarta Andaluza Infantil, Grupo 4, Arcos Club de Fútbol Academy Ubrique Unión Deportiva en el campo Antonio Camacho de Arcos. En la Tercera Andaluza Levín, Grupo 8, Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva. El partido antes del Arcos Club de Fútbol Academy Ubrique Unión Deportiva se disputa el domingo a las 12 del mediodía en el campo Antonio Camacho de Arcos. El domingo, 12 del mediodía. En la categoría Levín, en la Tercera Andaluza, Grupo 8, el sábado a las 11 de la mañana, Puerto Serrano Atlético, Ubrique Unión Deportiva en el Municipal de Puerto Serrano y Unión Deportiva Villamartín, Deportivo Ubriqueño, a las 10 de la mañana, el sábado también, en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. En la Cuarta Andaluza Alevín, Grupo 8, la Jerezana Ubrique Unión Deportiva, sábado 1 y cuarto de la tarde en las instalaciones deportivas de La Canaleja. Y por último, en la Tercera Andaluza Benjamín, Grupo 8, el viernes a las 6 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Arcos en el Antonio Barbadillo de Ubrique. Dicho esto, pues nos vamos a quedar con el asunto central día de hoy, que no es otro que la disputa de la 14ª carrera fuera de pista de San Pablo en Montellano, que fue la primera prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y la destacamos porque en esta prueba participó el ubriqueño Rubén Torres, que este año tiene como principal objetivo pues completar esta Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y la verdad que arrancó con muy buen pie, porque terminó en cuarta posición de la clasificación absoluta y en la primera de la categoría senior, tras completar una muy buena y destacada actuación. Pues con Rubén Torres nos vamos a quedar en los próximos minutos para conocer cómo se desarrolló esta carrera y cuáles son sus planes para esta Copa de Andalucía de carreras por montaña, y sobre todo si va a estar también presente este próximo sábado en la carrera de su casa, en la carrera de su pueblo, en la carrera por montaña Sierra de Ubrique, ruta de los Aljibes. Con Rubén vamos a hablar porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Zú. Arrancaba la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Lo hacía en Montellano el pasado domingo y ya nos comentaste hace tiempo que para este 2022 la Copa de Andalucía iba a ser uno de tus objetivos, de los objetivos de la temporada. Y sí, bueno, parece que no ha comenzado la cosa nada mal, ¿no? Ha empezado muy bien, la verdad. Ha empezado de maravilla. Ya iba queriendo hacer buena carrera y la verdad que las sensaciones y el día acompañó. Bueno, la verdad que en lo que se refiere al estado de forma, ya desde Jimera nos comentaba que bueno, que llegabas en buen momento, cara, a pesar de estar a primeros de año te sentías bastante bien, ¿no? Y bueno, esto viene a confirmar esas sensaciones. Sí, llevamos desde antes de que empezara el año entrenando y sacrificándonos un poquito y está teniendo resultados. Rubén, viendo la clasificación final de esta carrera fuera de pista de San Pablo, da la impresión de que estuvo muy disputada, porque las diferencias no han sido muy amplias. Ha estado al final todo en un pañuelo, ¿no? Sí, íbamos todos muy cerquita. Yo veía a los de adelante, los veía. En un principio empecé entre los cinco primeros, luego me puse el octavo. Luego en lo técnico recuperé, adelanté a varias gente, porque lo técnico sí que era una bajada con barro y resbalaba mucho, pues la gente se frenó y yo acostumbraba aquí a Ubrique, pues tiré para adelante y ahí también, ahí me puse ya quinto, luego cuarto, me puse tercero, cuarto, así que ahí estuvimos todos cerquita. Yo los primeros nunca los perdí de vista y los de atrás los miraba desde lejos y los veía. Un recorrido de 27 kilómetros, como decimos, en la localidad sevillana de Montellano, que al menos por impresión parece que muy montañero el pueblo de Montellano no es, ¿no? Pero ¿cómo era el trazado de esta carrera fuera de pista de San Pablo? Porque nos hablas precisamente de que había una zona técnica. ¿Cómo era? Sí, a mí me salieron 29 kilómetros. Así que más. 27. Me salían 2 kilómetros más, que yo cuando llevaba 27 kilómetros y medio ya estaba preguntando que yo y la meta. Pero no te equivocarías, ¿no, Rubén? No, para nada, que salieron más kilómetros. No, digo que no te equivoqué. No me equivoqué. De terreno, de recorrido, no te llegaste a despistar. Lo pregunté, por el kilómetro 27 y medio lo pregunté, le digo, que yo, por aquí han pasado los primeros, ¿no? Sí, van para adelante, los tienes ahí un minuto. Digo, vale, que no me he perdido. ¿Sabes? Porque, claro, nunca se sabe. Mira el reloj, pone 27, mira el reloj, ya llevas más de 27 y tú dices, hostia. Ya la incertidumbre la tiene. Y luego el recorrido, los 10 primeros kilómetros, técnico, muy parecido a la bajada de Pedernales, ¿sabes? Y aquí a la huerta de tío Pepe, creo que se llama. Tío Paco. De tío Paco, ese. A la huerta de tío Paco, porque era así de tierra que resbalaba mucho, mucha piedra. Entonces era muy parecido esos 10 kilómetros aquí a nuestra sierra. Luego ya lo demás era todo horrible. Muy horrible. Ahí los carrileros le dieron caña. Y también había algunas bajadas técnicas. Pero nada, la verdad que le da mucha vuelta a la montaña, para arriba, la sube, la baja, la vuelve a subir, la vuelve a bajar, subes al castillo de Cotes, baja, vas por la falda del monte que tiene allí, luego lo sube, lo vuelve a bajar, la verdad que es muy rompepierna la carrera es. ¿Y te gustó? ¿Te gustó la propuesta? Sí, me gustó porque se ve que no tiene mucha montaña, pero la han sacado 29 kilómetros a lo poquito que tiene. Así que está muy bien, la verdad. Antes nos has dado un breve esbozo, ¿no?, de cómo fue la carrera, pero así, la crónica que nos puedes hacer, ¿cómo te la planteaste? ¿Cómo se desarrolló, por ejemplo, en esos 10 primeros kilómetros? ¿Qué zona se te dio mejor? ¿Qué tal la parte más horrible? ¿Cómo fue? Pues los 10 primeros kilómetros se me dieron muy bien. porque era técnico y yo la subida se me atraganta un poquito la subida, pero las bajadas arriesgo mucho y bajo, se me da bien bajar. Entonces la bajada adelanté a tres corredores que iban delante mía y ya no los vi más, la verdad. Pero tú, perdona Rubén, tú saliste, como nos comentaba antes, en el grupo de cabeza. Tú ibas con esa intención, ¿no? De intentar mantenerte en los puestos de arriba, pues el tiempo que pudieras, ¿no? Claro, yo era la carrera que me estaba preparando, la que tenía en mente de hacer buena carrera, de entrar entre los 10 primeros, es lo que yo pensaba, y viendo que estaba ahí en cabeza, que los primeros los tenía delante, luego me adelantaron dos, que los conocía, los conozco, de esos que son de Sevilla, que corren muy bien, digo, con esta gente me voy a pegar, me voy a ir detrás de ellos, no los voy a perder. Y ya en la bajada técnica los pasé y ya no los vi más. Luego hablando con ellos me dijeron que yo resbalaba mucho el terreno, íbamos con miedo, no hemos caído, ¿sabes? Entonces, pues, quieras que no, el terreno ayudó un poquito. Bueno, que uno se aprovecha, ¿no?, de lo que se le da bien, obviamente, y estas carreras son así. Así es, hay que, por ejemplo, si no hubiera llovido tanto, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero bueno, ahí hubiéramos estado igualmente. Lo decimos porque aquí hay que tener fuerza, hay que saber orientarse y hay que tener mucha técnica en este tipo de carreras, es lo que tiene, ¿no?, correr en la montaña. Sí. Luego ya en lo técnico, nada, aguantar el ritmo y nada, me pegué, íbamos cuarto, quinto, íbamos los dos juntos y luego un chava petó y se quedó atrás, ya nos pusimos tercero, cuarto y los dos, el chava y yo íbamos los dos juntos ahí peleándonos a ver quién se ponía tercero, cuarto, ya se me fue, en la última subida ya se me fue. Ya te he dicho que se me atragantan las subidas y se me fue, pero bueno. Luego viendo la clasificación me sacó un minuto, dos minutos, me sacó mucho. Bueno, el hecho de ser esta de Montellano una prueba nueva en la Copa de Andalucía, ¿hizo que la participación fuera diferente a la que puede haber en otras pruebas ya más consolidadas en la Copa o ya estaba gente que tú sabes que va este año a completar este certamen? Pues no lo sé, la verdad. Sí que yo lo único que sé es que este fin de semana sí que ha habido varias competiciones seguidas. Ha estado la de Antequera, sí, que era campeonato andaluz o algo, y claro, hacer campeonato andaluz se lleva gente. Luego también hubo otra carrera, no me acuerdo el qué, también se llevaría gente también. Entonces ha estado muy repartido este fin de semana, creo yo, que los corredores. Pero bueno, igualmente yo vi gente buena en esta carrera, en la de Montellano, y que he corrido con ellos varias veces por Sevilla y en otras carreras, y dije, aquí hay que pelear. Y ya está. Bueno, es de suponer, Rubén, que este buen comienzo te animará aún más a intentar completar esta Copa de Andalucía, ¿no? Sí, por supuesto, ya tengo en el punto de mira la de Jaén, que es el 1 de mayo, y la de Mágina, y iremos. Vamos, me voy a apuntar para poder ir, a ver qué pasa. Esta Copa de Andalucía cuenta con 6 pruebas, pero antes de esa de Mágina, de la Mágina Sky Race, tenemos Calamorro Sky Race, que es el 26 de marzo, es decir, dentro de este fin de semana, no, sino el siguiente. Y casi arreglón seguido sería justo antes de Semana Santa, antes del Domingo de Ramos sería, o el mismo Domingo de Ramos, no sé, ahora mismo me coja ahí en fuera de juego, sería la Extreme Filabres Carrera por Montaña de Almería. Esa, el 3 de abril. El 3, tengo por aquí el 9. Tengo entendido, en principio, que por lo que dices, a estas dos carreras no tienes pensado acudir. No, a esas dos no, porque están muy seguidas. Quiero correr la Dubrique este fin de semana, la de las Nutrias, y ya sería muy pegado, muchas carreras pegadas, y como me puedo, cuentan las 4 mejores carreras de las 6 que hay, Pues entonces me puedo saltar dos. Uh-huh. Y estas dos son las elegidas. Hay posibilidad de descartar. Bueno, esta la Calamorro, entiendo que eso, por la cercanía con tanto con la de Montellano como con la de tu pueblo. Sí, y, exactamente. Y la de Filabres, claro, esta es en Almería, en Serón. Claro, es que está... Está en el quinto... Está el 9 de abril o el 3 de abril, es cada cuando tú me has puesto en duda. Pero una de esas dos es, y luego también que hay que irse a Almería, está lejos, son 5 horas, casi 5 horas de viaje. Uh-huh. Hay que descartarlo. Las otras pruebas es Mágina, Sky Ray, como Mágina, nos comenta, la Sagra en Granada, y luego sí. Quedaría ya en Córdoba la de la carrera por montaña de Rute. ¿Conoces alguna de estas tres? ¿Las has hecho antes? No conozco ninguna. Uh-huh. Vamos, que va. Vamos a conocerla este año. A verla al venir. Te va a servir también para conocer otras pruebas, cada una en una provincia diferente, así que... bueno, creo que este año el calendario de la Copa Andalucía tiene más empaque, ¿no? que otros años. Sin ir más lejos, al menos te cuenta con una carrera en cada provincia y sí. Bueno, y son 6, cuando normalmente estábamos viendo 3-4, parece que, bueno, pues lo que decimos, que va cogiendo color esto de la Copa Andalucía, esperemos que se vaya animando la cosa. Rubén, tu experiencia en la Copa Provincial. Entiendo que te dice que aquí lo que más importa es la regularidad, importa incluso más la regularidad en estas pruebas que llevarte la victoria en alguna de ellas, ¿no? Exactamente. Puedes quedar en una carrera, puedes quedar el primero y en otra el décimo, entonces ahí pierdes. Entonces es mejor, yo qué sé, para mí es mejor, yo firmo en quedar cuarto todas las carreras. Uh-huh. O quinto, ¿sabes? Que en una a lo mejor gana una y queda en otra el décimo. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo. Y es como tú dices, la regularidad es lo que lo que lleva, prima. Lo uh-huh. Bueno, tu primer objetivo es intentar completar las 4 pruebas de la Copa, ¿no? Que puedas puntuar, pero supongo, no sé, si aparte de con solo... completarla no te conforma, sino que tienes ese objetivo. Antes nos comentabas que, por ejemplo, a esta de Montellano ibas con la intención de meterte en el top 10. ¿Ese será el objetivo de todas estas pruebas? Claro, ese es el objetivo de todas las pruebas. Entrar entre los 10 primeros, si es posible. Y si es así, pues hacerlo lo mejor posible. Disfrutar de la experiencia y ya ver qué pasa, ver los resultados, si son buenos. Y si no son buenos, pues nada, aprender y a seguir. Uh-huh. Bueno, después de Montellano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás descansado? ¿Estás bien? ¿Ya estás recuperado? Bien, bien. Muy bien. Con muchas ganas de correr a Dubrique. Es lo que te iba a decir. Parece que llegas a un buen momento a la prueba de tu pueblo, ¿no? Sí, sí. Además que tengo la cabeza... El cuerpo lo tengo bien. No estoy cansado. No estoy muy cansado. Y tengo la cabeza en vaciarme este fin de semana. Uh-huh. A ver si el cuerpo aguanta también. A diferencia de las carreras que estamos hablando ahora, esta sí te la conoce al dedillo, ¿no? Esta sí, hombre, esta me la conozco. A eso ya, yo qué sé, no la he contado, pero muchas. Uh-huh. Y bueno, eso, lo que sí parece, Rubén, es que al menos el terreno va a estar mojado como te encontraste esta de Montellano, y es posible, ¿no?, que llueva incluso el día de la carrera. ¿Te viene bien a ti la presencia de los elementos? Sí, me viene muy bien. Además que lo prefiero, pero bueno. A ver, lo prefiero para mirando por mí. Luego mirando por el club, es mejor que no llueva porque es más cómodo para todo. Uh-huh. Y creo que no va a llover. Por ahora el tiempo está ahí. Ahí. Queda nublado para el sábado. Ahí estamos, ¿eh? El terreno va a estar mojado, va a estar húmedo. Va a haber barro y el barro con las piedras no es buena combinación. Eso no, pero entiendo, porque ya has completado, digamos, dirigiendo esos entrenamientos que organizaba el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras sobre el recorrido, para darlo a conocer, sí. Hace pues unas cuantas semanas, incluso meses, te habrás encontrado en ese momento con un terreno bastante duro y bastante seco. No sé si, quitando eso de los resbaladizos de las piedras, el resto se agradece, ¿no? Claro. El resto se agradece, claro. Estaba todo muy seco y luego la hierba tampoco estaba igual. Ahora se va a poner todo muy bonito y para el día de la carrera va a estar la sierra súper bonita. Y los corredores que vengan van a salir flipando de aquí. Y eso que va, eso va a acompañar, porque creo que es la primera vez que se quedáis sin dorsales, ¿eh? Pues sí, es la que yo sepa, es la primera vez que nos quedamos sin dorsales y quedando poco, vamos. Uh-huh. Hace una semana nos quedamos ya sin dorsales, así que muy agradecido con los corredores que vienen, que han confiado en nosotros y espero que les gusten, que ya imagino que sí, seguro. Uh-huh. Oye, Rubén, decíamos que se te ve bien, ¿no? Lo confirma que estás subiendo al podio en casi todas las últimas pruebas en las que has participado. En estos dos años, has experimentado una progresión interesante, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo has conseguido ir creciendo y no estancarte? Pues, a ver, me he estancado. En estos dos años me he estancado, está claro. Y tampoco me confío porque en cualquier momento me vengo abajo. Uh-huh. Me puedo venir abajo. Es que esto, yo qué sé, el secreto yo creo que es no obsesionarse y poquito a poco y disfrutar. Y cuando no salen las cosas bien, pues aprender y disfrutar también. Uh-huh. Creo yo que es eso, por lo menos lo que yo pienso. Ya te lo dije otra vez, tampoco apuntarme a todas las carreras que hay, porque a mí me hubiera encantado correr la de bandolero, uh-huh, la maratón, pero claro, si me apunto a todas, tarde o temprano, pues pegar bajón el cuerpo. Uh-huh. Rubén, ¿me vas a permitir que te corrija una cosa? No es lo mismo estancarse que mantenerse, ¿eh? Sí, claro. Eso. Tú no puedes decir que estás estancado, te estás manteniendo. Claro, ahora sí, pero digo que en estos dos años, igual que me he mantenido, pues también me he estancado. Uh-huh. ¿Sabes qué? Sí. Pero bueno, eso, yo qué sé, viene todo solo. Y decimos de estos dos años, claro, han sido dos años muy extraños. Precisamente empezaste a despuntar un poquillo antes del confinamiento, ¿no?, del año 2020. ¿Cuál fue el momento en el que notaste ese salto de calidad, sobre todo? Pues a partir de la carrera del Albarracín. Uh-huh. ¿De qué año hablamos? No, yo hablo de este año. Ah, de este año. Uh-huh. Del año pasado, la carrera del Albarracín del año pasado, después del confinamiento, porque con el confinamiento sí que es verdad, pues corría. Sí, pero no es lo mismo, claro. Uh-huh. No es lo mismo. Fui a dos o tres carreras así en 2021, el año pasado. Fui a dos o tres carreras, ahí a Sevilla, a la de Carbonera, a la línea. Uh-huh. No me salieron bien, no acababa yo con buenas sensaciones. Entonces, pues ahí yo pensaba, vamos, ¿qué me pasa? Pero nada, lo que me pasaba era que no podía obsesionarme en ir a tope, en conseguir estar ahí entre los primeros. Uh-huh. Y poquito a poco, y ya está. Y también con ayuda de Juan de, pues, estamos ahí entrenando bien. Pero así, ya a partir de Albarracín, ya hemos ido mucho a mejor. ¿Ha sido más cosa de, digamos, optimizar tus cualidades? El no intentar, como tú dices, no sesionarme, no meterme en más carreras de la cuenta, mentalizarme. ¿Ha sido más una cosa de saque física o también ha habido ahí una reorientación a la hora de la preparación física? Hombre, Juan de me está ayudando mucho en los entrenamientos. Uh-huh. Y en mis puntos débiles, como son las cuestas, vamos, sí, en sí, mi punto sí. Débil, pero luego ya el no apuntarme a tantas carreras fue decisión mía porque yo veía que no podía apuntarme a todas, que si me apuntaba a todas, pues sí, corría a lo mejor una o dos bien, luego otra mal, la otra mal también, luego bien, entonces ibas ahí que ni ibas para arriba ni ibas para abajo, ¿sabes? Y unos días estabas bien, otros días estabas mal. Entonces, uh-huh, pues dije, bueno, vamos a ir poquito a poco, poquitas carreras, una carrera o dos carreras al mes y ya está. Y en las que no se puede ir, pues no se puede ir, por ejemplo, como bandolero. Más que nada porque entiendo que no se disfrutan, ¿no? Cuando no te salen bien, obviamente. Claro, a ver, tú lo haces... Yo, por ejemplo, si corro una carrera y las sensaciones no han sido buenas, yo no disfruto, porque voy en la carrera dándole vuelta a la cabeza y más pendiente de lo que me pasa y del por qué que de disfrutar de la carrera. Claro. Entonces, yo por lo menos no disfruto, entonces prefiero disfrutar y hacer menos carreras. Pues nada, Rubén, esperemos que este sábado disfrute. Yo sé que la tienes ahí entre ojos, entre ceja y ceja, la carrera de la Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes. Claro, por dos además que llevo, perdón, sí. Que llevo creo que son 2 años sin hacerla. Por el tema de trabajo, en 2019 no la hice. Que fue... No, en 2019 sí. En 2019, que fue el último año que se celebró la ruta de los Aljibes, ese año no la hice. Y el año anterior, creo que tampoco, creo. En 2018, por temas de trabajo. Entonces la tengo ahí ya con muchas ganas. Claro, esos 2 años más estos dos, en los que no se ha podido disputar, pues ya hacen 4. Y digamos que... pues por doble motivo, primero por correrla y luego porque formas parte del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que es el encargado de la organización de la prueba, que lleváis ahí ya mucho tiempo trabajando detrás de ella, viendo la posibilidad de sacarla, de no sacarla este año por fin. Habéis visto que ya era óptima, ¿no? La situación era óptima para poder celebrarla, y entiendo que por parte de todos hay muchas ganas, ¿eh? Tanto de corredores como de organizadores. Muchísimas ganas y la pena de este año que no vamos a celebrar comida. No vamos a poner barra ni comida de nada, porque por tema de COVID, porque todavía estamos ahí. Sí. La situación ni es buena ni es mala, estamos ahí ahora en un punto que y hemos decidido de no celebrar nada, sino la carrera y listo. Ya bueno, para el año que viene, pues si la situación mejora, lo celebraremos el doble o el triple. Lo importante, como decimos, es sacar la prueba, todo lo demás, que bueno, que es ya lo que el añadido, ¿no?, del organizador, pues se tendrá que adaptar a las circunstancias que hay ahora mismo, y bueno, esto pues nos dice que el coronavirus todavía no se ha ido, que está por ahí y que hay que tener todavía mucha precaución. Claro, nosotros esperamos que la gente sea comprensible y lo comprenda. Entendemos que haya opiniones de todas las clases, pero bueno, al fin y al cabo esperamos que lo comprendan bien y nada, y a disfrutar de la carrera que ya está aquí, que es el sábado y tenemos muchas ganas. Pues nada, Rubén, pues te damos las gracias por habernos atendido y la enhorabuena por esa cuarta posición en la clasificación general de la 14ª carrera fuera de pista de San Pablo, primera prueba de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña, a seguir con esa racha en esos próximos compromisos que nos ha adelantado. Rubén, muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues Jesús González Maldonado fue el vencedor absoluto de esta 14ª carrera fuera de pista de San Pablo, que se disputaba el pasado domingo en Montellano. El tiempo que empleó en cubrir esos casi 29 kilómetros que nos comentaba Rubén fue de 2 horas 48 minutos 7 segundos. Muy cerquita cruzó la meta Sebastián Gómez Cerrejón con un tiempo de 2 horas 48 minutos 18 segundos. Segundos. Y también cerca Víctor Almoano González, 2 horas 49 minutos 11 segundos. Rubén Torres Jaén, cuarto clasificado con 2 horas 51 minutos 57 segundos. Esta cuarta posición le permitía también adjudicarse la primera posición en la categoría senior, ya que los premios no son acumulables y por lo tanto los tres primeros se llevan las tres primeras posiciones de la absoluta. Y Rubén Torres, que en este caso fue el tercer senior, pues se lleva por esa imposibilidad de acumular premios, pues se lleva esa victoria en la categoría senior. Ya le hemos dicho que la próxima cita será en Benalmádena, la Calamorro Sky Race, el próximo 26 de marzo. Luego vendrá la Extrem Filabres Carrera por Montaña en Serón, Almería, el 9 de abril, y la Mágina Sky Race el 1 de mayo en Torres, Jaén. Quedaría ya pendiente para después del verano la Sagra Sky Race del 24 de septiembre y la carrera por montaña de Rute del 9 de octubre. Cambiando de tema, nos quedamos, aunque con el mundo del atletismo, pero con, en este caso, el 47º Campeonato de España Máster de Campo a Través, que se disputó en Hornachuelos, Córdoba, el pasado domingo. En la categoría Máster 45, la prueba de 5 kilómetros y medio, se la adjudicó Javier Díaz Carretero, con un tiempo de 16 minutos 34 segundos, por delante de Rodrigo Ares Mateos, 16:55, y Laureano García Alcaide, 17:02. El ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno finalizó en la 15ª posición, con un tiempo de 17 minutos 50 segundos. En lo relativo a otros deportes, también el pasado fin de semana Algar acogía su 31ª subida, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. José Antonio González Flores, a los mandos de un BMW M3, se llevó la victoria absoluta por delante de Ignacio Cabezas Catalán, con Nissan 350Z, y José Manuel Segura Hidalgo, con BMW M3. El mejor de los nuestros, de los ubriqueños, Francisco Calvillo Rubiales, que fue 10º del Scratch y primero de su categoría, de su grupo, en este caso el grupo 9, con Renault Clio Cup. 24º fue Curro Reyes, con Citroën Saxo VTS. 27º, Antonio Puerto Orellana, con Citroën C2. Y 34º, José Luis López Carrasco, con Citroën Saxo. El también ubriqueño Antonio Luis Rodríguez Sánchez, con su Lancia Delta Integrale, finalmente no pudo finalizar la prueba y se vio obligado a retirarse. Y un último apunte, y es que este sábado se disputa en Ubrique el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Provincial de Pádel, en la categoría de veteranos. El equipo ubriqueño se enfrentará al Riverend Pier San Fernando. Será este sábado a partir de las 11 de la mañana. Las tres parejas serán las siguientes. La pareja 1, la que tienen que sumar más de 85 años los dos componentes, estará formada por Pedro Romero y Jorge Coronil, que jugarán en la pista verde 1. En la pareja de más de 90 años, José Manuel Fernández Rivera y Jorge Dueñas, en la pista verde 2. Y la pareja de más de 95 años, José Alameda y José Morales, que participarán, que jugarán en la pista roja 1. Pues esa es, digamos, eso es lo previsto para esta jornada en el partido que juega en casa el equipo veteranos. También estamos pendientes de el horario y del día en el que jugará el equipo de la categoría absoluta, que lo hará fuera de casa. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Save yourself, world.